El arbusto y el lunar. El agua caía del cielo a cántaros y todo el frío del mundo parecía haber acordado una primera asamblea antimigrantes. Aún así, nuestras esperanzas se estrechaban de las manos, que sudadas y tomadas de las otras caminaron empujadas por un sueño que, por cierto, ni es nuestro. Un amarillo empezó a resbalar por entre los cerros como cual serpiente por su presa. El centinela miraba las miradas cruzándose, desconcertadas por la serpiente que enseñaba los colmillos escurriendo chorros de veneno. Las huellas se multiplicaron. Las manos sudaban aún más y tuvieron que separarse para que el amarillo no nos pintara nuestras caras, nuestro pescuezo, los cuerpos que cansados escurrían nuestros sueños a gotas gordas. El silencio sobre el silencio. Él quedó solo. El cielo se derretía sobre el desierto, ardiendo un frío helado. Cayeron los galones. Un arbusto, pequeño como él, se atravesó en el camino. ¡Corre, vale!, le grité en cuanto llegó la serpiente. Yo ya estaba escondida en otro arbusto, aguantándome los dolores y las ganas de llorar. Le juro, señor, que somos gente de trabajo. No venimos para acá a hacer maldades. Sí, yes, I know, pero sígueme contando, chamaca, le decía la pinche gringa, con su escopeta en la espalda. El amarillo se estacionó sobre su refugio. Se escuchaban sus pasos, muchos. La noche hedía a botas, fuertes, asesinas. La peste muy cerca de los arbustos nos dilataban las pupilas. Los galones hicieron lodo también. Reconocimos otro silencio. El amarillo se acercó cada vez más. Los grillos se despertaron y advirtieron el asco. La luna, desesperada, quedó muda. Esa maldita luz roja pintó el lunar entre sus cejas, morenas. Ahora sé que el espejo neoliberal, desnudo, siempre nos empuja a reconocer la fragilidad del sueño que impone, de por sí injusto. Él mira a la serpiente y se hincha. ¿Mexicano?, le pregunta el güero. ¿Qué no ves, cabrón, que es un pinche francés?, pensé en gritarle, ceño. Se lo juro, pero me quedé calladita por temor a que el amarillo del reflector encontrara mi arbusto y la luz que despedía su pistola y pintaba el lunar rojo en la frente de mi hermano se volviera mi barriga.